deseo haceros una advertencia. Todos cuantos me escucháis en estos momentos, decidle a todos, decidle al mundo entero, donde quiera que estéis. Aún te he repuesto. Están a punto de ir más allá. Usted está viajando a otra dimensión. Una dimensión en donde no solo se ve y se escucha, sino que se piensa. Aún te he repuesto. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo para constatar que la primavera sigue su curso, imparable, provocando un estado alterado de nuestro cuerpo y nuestro cerebro, y la música no va a ser una excepción. Cada proceso de selección que hacemos obedece a un estado particular de ese momento en el que escuchamos las novedades y elegimos qué va a sonar en nuestro próximo episodio electrónico. Este, un blograma que empezamos con el segundo trabajo del dúo Inventions, Maze of Boots, del que escuchamos Moon Music y Spring World. John Overblast nos interpreta sus pensamientos más superficiales, Superficial Thoughts. Para celebrar la referencia número 20 del sello Discontinue, suenan Korean War de Music Committee y cinco temas después, Rocas de Cuptrol. Remnants es el fruto de la colaboración entre Max Cooper y Tom Hodge. Esta semana además repiten Beat Love con Sad Is Needed Too, Dance Spirit con Waiting in the Light y Pablo Bolívar y Sensual Physics vuelven con Evolution y Passages. Cerramos esta edición una vez más en formato Dance Floor con Apex de Mateo Murphy y Si Minor in My House de DJ N. Soy Pedro Blázquez y esto es Aún de Repuesto, cultura electrónica para escuchar con auriculares.

aún de repuesto. Thank you. aún de repuesto. Repuesto. We'll be right back. Thank you. repuesto. Aún de repuesto.